Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con nuestra temporalidad de siempre. Y nada, otro nuevo programa de la Jukebox. Segundo programa que se va a colgar en internet, nuevosperiodistas.com, con nuestros colaboradores de siempre, que son Eli. Buenas tardes, Eli. Buenas. Buenas tardes, Manu. Buenas. Y buenas tardes, Sonia. Buenas. Seguimos con este programa que habla de grupos canarios. Bueno, no solo canarios, pueden ser de otros lugares, pero que principalmente pues estén enraizados o que la mayoría de sus proyectos se den aquí. Y intentaremos, como siempre, pues traer invitados para que nos comenten sus experiencias, pues su trayectoria musical, cómo es vivir en esa escena musical de Canarias. Una cosa que hay que decir es que toda la música que nosotros pongamos aquí es música libre, que está aceptado por los propios miembros del grupo que la pongamos. O sea, no estamos faltando a la legalidad, estamos dentro de la legalidad. Milagrosamente. Milagrosamente, sí, señor. Y bueno, nada más presentar a nuestra invitada de hoy, que se llama Cristina Ruiz. Ella es sevillana, pero lleva muchísimos años en Canarias. Y buenas tardes, Cristi. Hola, ¿qué tal? Más conocida como Neith, que es el nombre de su banda. Y bueno, es una artista que fue ganadora en el 2005 del concurso de jóvenes artistas y que de hecho fue compañera, fue telonera de grupos como los Chemical Brothers o The Unfinished Sympathy. Así que yo, Cristi, quiero que me cuentes cómo es eso de compartir escenarios con esas estrellas, porque, bueno, estrellas, con esos artistas, porque tiene que ser toda una experiencia. Más que una experiencia, fue un sueño. Bueno, nosotras que fuimos compañeras de curro, tú estuviste conmigo ese día. Sí, bueno, es que Cristi y yo trabajábamos juntas, es algo que no había dicho, pero sí, ella era cocinera y yo era camarera. ¿Qué cosa? ¿Sí, ves tú? Y fuimos todas a apoyarla allí sí, en el concierto. Se pusieron, eran como 20 personas, todas con las camisetas de Ney ahí. Sí. Sorpresita, nada, fue un sueño, imagínate. Brutal, yo lo viví, ¿no? Yo no lo viví, o sea, lo viví y después, al par de días, fue cuando realmente me di cuenta de lo que había pasado, ¿no? Pues estaba viviendo todo aquello y muy fuerte. ¿Cómo era el backstage? ¿Es verdad que se daba comida y bebidas gratis? Porque a nosotros sí, como periodistas nos interesa esa información. Sí, sí, nos dieron una manzana para 10 personas. No. Pero grande, sí, porque igual si es muy grande, sí da. Pues no, era chiquitita más bien. Sí, fue muy fuerte, la verdad es que nos trataron bastante mal. Bueno, ¿y bebidas, qué es lo importante? Bebidas, sí, bebidas por un tubo. Lo que quisieras, ¿no? Sí, la cosa sí. Es sal a tocar borracha. Sí. No, la manzana. Habían botellas de todo lo que quisieras. Ahora, comida, nada, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana que estuvimos allí nos pusieron, eso ya te digo, una manzana, una pera y no sé qué más había por allí, pero vamos. Una manzana y una pera. Sí. Encima las quieren de hambre, ¿no? Sí. Cuidan de nosotras. Bueno, y bueno, vamos a empezar ya con lo que es tu música un poquito. ¿El nombre de Ney? ¿De qué viene? El nombre de Ney es una diosa, es la primera diosa que se sabe de la mitología egipcia. Y significa su nombre, o sea, ella era la diosa de la sabiduría y de la guerra. Y en realidad el nombre, o sea, para mí me gustó el significado, me gusta cómo suena y en realidad lo tuve que elegir entre un montón de nombres en 2-3 días. Bueno, pero no te lo has cambiado, ¿sigues? No, no, lo seguí teniendo, pues, es una tontería lo del nombre, yo creo, ¿no? Y al final al resto de los miembros de la banda no les molesta un poco que tengan un nombre de una guerrera, una diosa guerrera. Es que porque también creo que trabajas también con muchos chicos, ¿no? Sí, todos chicos. Todos chicos, eres la pero por eso eres la guerrera. No, pero no es porque no me guste trabajar con chicas, es que no se ha dado el caso. La verdad es que siempre he querido meter a una chica, pero la verdad es que nunca se ha dado el caso. Y ahora que hablamos de chicas, ¿por qué hay tan pocas artistas féminas en Canarias? Porque prácticamente no se sabe de ninguna. Cantantes. Cantantes, sí, mogollón de cantantes de grupos, pero poquísimas. Hay algunas. ¿Te consideras una pionera? No, para nada. No creo. El otro día además me dijeron que un chico que vino a casa me vio trabajando en Pro Tools y me dijo que le parecía alucinante ver a una chica haciendo eso, ¿no? Como que lo veía como demasiadas cosas, un programa súper complicado. No sé, como todo, ¿no? Yo bueno, le contesté, a mí me gusta. La escuchas y es complicada en el sentido de que no es tradicional. Pues tú te pones pones de hecho en la página de MySpace, que por cierto, Neith tiene página en MySpace, que pones que tú haces programación, ¿no? ¿Y sí, nos podrías explicar un poquito en qué consiste? Pues bueno, yo trabajo sobre todo con MIDI. aunque ahora estoy utilizando más el audio, simplemente programaciones, pues en vez de tocar la batería, la programas. Digamos, la pintas en lo que es el programa, ¿sabes? Pones bombo aquí, caja allá, charles. ¿Y todo eso lo haces tú? Sí, claro. Eres como la mujer orquesta. Más o menos. Ya te digo. No, pero parece más complicado de lo que es como todo, ¿no? Si te gusta y te dedicas a aprender a hacer eso, lo que te gusta, pues terminas haciéndolo. Yo de todas formas no me considero una profesional, yo estoy aprendiendo y aprendo, cada día aprendo algo nuevo y de gente, pues de colegas, de Aitor mismo, ¿no? ¿Puedes decir quién es Aitor para los que Aitor es escuchando? El DJ de Ney, que también es mi pareja. Y cuando empiezas a grabar primero las cajas o grabas la guitarra? Primero o hago las programaciones, que es un poco crear la batería, ¿no? Ya te digo, el bombo aquí, caja, charles, después empiezas a meter sintes, melodías, organiza lo que es el tema, ¿no? Pones estrofa por aquí, estribillo por allá, más o menos, y después cuando ya está todo el tema creado, empiezas a grabar voces. Uh-huh. Guitarras o el bajo, lo que haya que grabar. ¿Y tú cuando te lo imaginas, qué te imaginas primero? Yo no me imagino nada, yo me siento delante del ordenador. Y dices, a ver qué sale. Y sí, claro, me meto en mi cueva, en mi burbuja y a ver qué sale, a desvariar, claro. Y pues, perdón. No, y si no sale nada, siempre queda el buscamina. No, siempre sale algo, siempre sale algo. Y puedes estar horas y horas ahí. Vamos, y horas, y horas y horas, y días y semanas. Bueno, ¿a qué edad comenzaste tú con toda esta historia, con esta? Bueno, yo empecé a tocar, el bajo hace un montón de años ya, pero en realidad para un músico es bastante tarde. Yo empecé con 18 años a tocar el bajo. Después nada, me interesé un poquito por la batería, un poquito por la guitarra y después ya me puse a cantar. Y realmente lo de la música electrónica me vino. Siempre he querido ser técnico de sonido y trabajar en un estudio de grabación. Me enteré de un curso que daba un colega, Nando Ledesma. De programaciones que también te sirve un poco para grabar y yo qué sé, iniciarte un poco en lo que es grabaciones en estudio. Me metí en el curso, me gustó un montón y conocí la música electrónica ahí desde entonces, desde finales de 2004, principios de 2005 más o menos, casi cuando lo del Cabeza de Perro. Casi, que de hecho cuando estaba haciendo el curso fue cuando entregué la maqueta. Una cosa sobre esa maqueta, que tú al principio se te comparaba muchísimo con Björk, sí. ¿No? Es algo que yo sé, de hecho, que no te gusta demasiado, pero yo reconozco que al principio con tus primeros temas pues sí se daba un poquito esa similitud, pero ya con tus nuevos trabajos, pues la verdad es que se nota una evolución, ¿no? Y si me lo permites, pues vamos a poner uno de esos primeros temas en los que pues se nota esa similitud un poco con Björk y luego pues veremos otros temas en los que ya se aprecia esa evolución, ¿vale? Venga, vamos para allá. We'll be right back. Bueno, esta era la canción Breathe. Esa fue la canción con la que ganaste el concurso este que se hacía. Lo de concurso está un poco mal dicho, porque parece lo de concurso de murgas, ¿no? No es exactamente así. Bueno, sonido es, vamos a ver, bastante novedoso, ¿no? Igual lo que ha dicho un poquito antes Chassis, suena algo a lo de Björk. Yo tengo que decir que a mí Björk, como canta, no me gusta nada. A mí me encanta. No, Pero no me gusta que me comparen porque no creo que me parezca para nada y tiene muchísima mejor voz que yo, evidentemente. Y si ¿tú te estás comparen, segura de eso que estás diciendo? Sí, por supuesto, no, es, me encanta. No, Björk. Es una voz distinta, no es mejor. A mí también me gusta mucho. Y sí, no es, pero visto desde un punto de vista de cantante, ya sabe hacer cosas con la garganta que yo soy incapaz claro, de hacer. Claro, es que, pero eso es porque tiene más años, tiene muchos más años trabajados, claro, más experiencia. No, tú llegarás. Soy jovencita todavía. Por el amor de Dios. ¿Que sí? Una cosa, que yo quiero deletrear el nombre de Neith, por si alguien no lo sabe y pueda buscar su página en MySpace, es NEITH. NEITH, ¿vale? Y nada, lo que te iba a decir yo era lo del el sonido este, es como, no sé, a mí me parece como muy, muy novedoso, porque tengo que admitir que es algo que no estoy acostumbrado a oír. Y suena relajante, suena relajante también. Y eso este es, tema. Suena muy relajante, claro, me encanta. Lo que te iba a decir, la canción esta es muy relajante. ¿Tú por qué crees que te eligieron como ganadora de ese concurso? Pues no tengo ni idea, la verdad, porque tú yo hiciste, presenté la maqueta por presentarla. Por presentarla, no tenías ninguna ambición. Pensé, no, ni de coña. Nada. Si yo llevaba haciendo ese curso 3 meses, o sea, no llevaba ni 3 meses haciendo el curso, ni por asomo. Fue un colega que me dijo, mira, lleva la maqueta, que tienes que perder un CD, 5 minutos de tu tiempo. Digo, pues tienes razón, lo presenté y mira, ¿sabes? Y cuando estuviste con toda esta gente y tal, ¿tú qué les dijiste? ¿Que eras Cristina o que eras Nate? No, yo siempre he dicho que yo soy Cristina. Nate es el nombre de un, para mí, es el nombre de un proyecto. Vale. Digo, bueno, por si se sentían chocados los Chemical Brothers. Esto. No, los Chemical Brothers se alejaron y se metieron en su cúpula, burbuja ahí en su tal. Burbuja nunca mejor dicho. Sí. En su burbuja. O sea, bueno, burbuja la que teníamos nosotros. Iban estrellitas ellos, ¿no? Sí, bastante. No queremos que nadie venga a hablar con nosotros. No, de hecho. ¿La oportunidad de ir a pedirles un autógrafo? No, todas formas no teníamos intenciones de hacerlo. O sea, ya era de por sí un rollo. Imagínate estar ahí dentro con tantos artistas del tamaño que, ¿sabes? Era impresionante estar ahí, ya de por sí es que yo personalmente es que no tenía ninguna intención de ir a molestar a nadie, porque ya estaba viviendo mi sueño, no me hacía falta ir a darle el coñazo a nadie, ¿sabes? Tenía bastante con mi camerino al lado del de Sven Bath. Mira, y eso que estabas diciendo de que llevabas 3 meses en el curso y presentaste la maqueta, o sea, llevabas 3 meses haciendo un curso sobre esa música, para aprender a hacer esa música. Y te hiciste una maqueta en esos 3 meses y mandaste la maqueta y ganaste el concurso. Sí, o sea, eres bueno, una niña prodigio tú, ¿no? O algo así. No, o sea, vamos a ver. Aprendí a hacer música electrónica. Yo ya hacía música desde hacía muchos años. Que esa pregunta me la hicieron además en la primera entrevista que hice antes del Cabeza de Perro y también me preguntaron algo parecido. Además fue Joel Bledesma. ¿Eso significa que voy a ser una buena periodista en el futuro? Sí, un 10. Futuro próximo, esperemos. Pero no, o sea, yo ya hacía música de antes, yo simplemente aprendí a manejar un programa con el que poder hacer otro tipo de música o, digamos, hacer música de otra manera, ¿no? Pero la voz sí la habías trabajado antes, ¿tomaste clases o...? No, yo siempre cantar igual que canta cualquiera en una ducha o en una acampada o en realidad tomarme en serio el rollo de cantante fue a partir de ahí. Yo de siempre he sido bajista. Le puedes preguntar a cualquier colega con el que empecé a tocar, te va a decir que yo soy bajista. O sea, bueno, lo que no se puede negar es que tú desde hace muchísimos años estás involucrada en la música, en la escena musical de Canarias, ¿no? Sí. Eso sí. Y una cosa, porque tú, como Neith, en realidad quieres que te consideremos una banda, ¿no? No solo a ti, aunque tú pones las voces, tú has sido la fundadora del grupo y de hecho tú también haces las bases, ¿no? Sí. Pero colaboras con otra gente. ¿Quién es esta gente? ¿Cómo la conoces? ¿Por qué se unen a ti? Bueno, en realidad todo empezó, en realidad yo era una sola persona la que presentó la maqueta y a la hora de cuando me pidieron que tenía que realizar esa maqueta en directo, dije, mi madre, ¿qué hago yo? Yo nunca en mi vida había hecho música electrónica, ¿no? Siempre había hecho rock, algo mucho más sencillo de llevar a cabo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Pues tiré mano del teléfono y empecé a llamar a todos los colegas que podían ayudarme. Y en base a eso pues hice mi banda para ese concierto. Pasó ese concierto y me gustó el formato y seguí con ello. Y ahora, pues, en su momento, o sea, no tenía nada que ver. Ahora lo que llevo es bajista, percusionista y DJ, que es lo principal, la base, porque creo también que es mucho más sencillo llevar a cabo un concierto de electrónica con este formato, no con tanta gente como hacía en el principio, que además me trajo mogollón de problemas con todas las organizaciones. Había que pagar muchas entradas, ¿no? Sí. De hecho, en el Cabeza de Perro no querían que entrase el DJ porque ya eran demasiadas acreditaciones. Joder, exagerado, ¿no? Sí, qué bueno, anécdota de estas por un tubo, te puedo contar. Eso me parece un poco de impresentable, ¿no? Sí, pero es que los grupos canarios aquí para los grandes festivales y los grandes acontecimientos somos, por decirlo de alguna manera, mierdecillas. Era un festival al que fue muchísima gente y que se sacaron muchísimos beneficios. Sí, pero nosotros prácticamente nos dijeron, están aquí, casi que te estoy haciendo un favor porque estés aquí. Bueno, pues si tratan así a los... ¿Comprobaste si tu camerino era del mismo tamaño que el del resto? La verdad es que no veía nada ese día, estaba bastante nerviosa. Una cosa, decías antes que hacer música rock era un poco más sencillo que la electrónica. ¿Por qué lo consideras más? No. Ahora, a posteriori, ¿sigues pensando vale lo mismo? No dije que fuera más sencillo, que es más sencillo llevarlo a cabo. Vale, porque es el mismo formato que cuando tú estás creando el tema, digamos. Tú ya cuando creas el tema estás pensando, aquí va a ser esto el bajo, aquí va a ser esto la batería, y creas el tema pensando en el rollo, ¿no? Yo cuando creo un tema de electrónica, mi electrónica, hago todo el tema y después, cuando ya tengo el tema hecho, decidimos entre todos qué hacemos en los directos, ¿no? Pues lo mismo puedes poner un bajo, una línea de bajo sintetizada y encima de esa línea de bajo meter un bajo analógico también, o sea, es... Puedes hacer mil cosas. Bueno, un bajo analógico, ¿me puedes explicar qué es eso, por favor? Un bajo analógico, un bajo normal. Cuando me refiero a un sonido analógico, un instrumento real que tú estás tocando, no un sampler o un sintetizador haciendo... Perdona mi ignorancia. Un bajo analógico es el que usa agujas. Bueno, vamos a pasar a escuchar otra de tus canciones. Esta canción se llama Hole. Y participas, aquí pone con Méndez, versus Méndez, pone en el título de la canción. C. Méndez, Comandante Méndez. Comandante Méndez. Sí, es el apodo, digamos, de Aitor. Ah, vale, Aitor, que era además el que convive contigo y que hace de DJ, ¿no? Hace de DJ, sí, vale, pues y además en el disco... Vamos a escuchar ese tema. Stems, I don't live in my mind. I'm looking. cimientos de tu mundo temblarán. Aquella Pretty Little Hole, que nos comentaste que lo habías grabado con Aitor. Sí. ¿No? ¿Nos puedes comentar un poco cuando el proceso de trabajo es con otra persona? Nos comentaste antes que tú te ponías sola y horas, pero cuando incluyes a otras personas, ¿cómo es el proceso? Pues como todo, depende de lo que te vaya pidiendo el tema, ¿no? O sea, tú estás componiendo un tema y no te hace falta tampoco pensar, vale, quiero esto o lo otro. El tema te va pidiendo cosas y pues a mí hay temas divina. Que me piden. ¿Eh? Inspiración divina. He visto la luz. No, sí, pues eso. O sea, estás haciendo el tema y dices, aquí me pega la voz de Aitor, o me pega a lo mejor un rapeo de no sé quién. Pero lo creas tú y luego le solicitas la colaboración para determinados puntos, sí. ¿No? Sí. Vale. Es lo mismo que me pasa a mí cuando escribo. Exactamente igual. ¿Y nos puedes comentar, aparte de Aitor, que otros miembros han colaborado contigo y todo esto? Sí, también ha colaborado Arca, el guitarra de Trópico 28. También tengo colaboración de Ferni, cantante del Veneno. Que, por cierto, me parece uno de los mejores raperos de la isla. Y el digo de la isla... ¿El Veneno qué dice con ese nombre? El Veneno, sí. Además acaba de sacar maqueta y está muy bien, la tengo. Así, haciendo publicidad. Sí. Una cosa que yo te quería decir, porque para mí se nota una evolución enorme en tu... desde la primera canción que escuchamos a esta, se nota que ha habido un cambio para mí, desde mi perspectiva, de lo poquito que yo sé de música. ¿Nos querrías comentar un poco cómo te ves tú en esa evolución y qué cambios ves en ti? Hombre, yo lo principal es que he aprendido mogollón. He aprendido un montón durante todo este tiempo y sobre todo durante la grabación del disco. Que los temas que, por ejemplo, el tema que has puesto y todo el disco, o sea, aparte de que ha tenido su proceso en casa, a la hora de componerlo ha tenido su proceso también en el estudio. Es decir, que ha cambiado mogollón de la idea de la que traigo de casa en el estudio, ¿sabes? Variamos mogollón los temas y he aprendido mogollón, ¿sabes? Y aparte que la maqueta era en realidad, estaba experimentando, ¿sabes? Experimentando un curso que había hecho, era, digamos, un trabajo de clase, por decirlo de alguna manera, con lo cual la diferencia es que el disco sí lo he hecho más pensando en lo que me gusta y haciendo temas, no experimentando. Bueno, perdón, Eri. Nada, hombre, no te preocupes. Esto de que sean varios con lo del tema de los temas, los arreglos posteriores y tal, ¿hay mucha pelea entre ustedes cuando...? Que va, para nada. Es más, yo siempre les estoy diciendo a los chicos que si tienen alguna idea, que bienvenida, porque siempre piensan más dos cabezas que una, ¿no? Y además son muy buenos músicos los tres y tienen muy buenas ideas. ¿Los nombres de los tres no los puedes decir? Sí, claro, Aitor, Edu... que Edu tocaba antes percusión conmigo, o sea, que lleva prácticamente desde el principio conmigo. Y el Churri, que es el percusionista ahora, que... ¿El Churri es bíblico? el churri de todo, que en realidad es un mote, todo el mundo lo llama Churri. Vale, no es que sea mi Churri, aunque suene un poco cómico. Bueno, yo creo que, esta canción que escuchábamos, que era Hole, decir que se va a presentar en un nuevo disco que vas a sacar, que vas a sacar, que se llama Private Tortures, Private Tortures, por favor. Y bueno, yo querría escuchar otra canción de este disco para que se vaya conociendo. Esta canción se llama My Hell y bueno, decir otra vez que se incluye en este nuevo disco Private Tortures. Bueno, yo quería hacerte una pregunta y es si podrías hablarnos un poquito acerca de qué van tus canciones, de qué hablas en ellas, qué dices. Hombre, el título del disco lo dice todo, yo creo, ¿no? Ya. Torturas privadas. Sí. ¿Qué tipo de tortura? ¿Es tortura privada? Bueno, no, habla un poco de, pues, de cómo decirte, de mi, no sé, de mi paranoia mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? De las cosas que me influyen en mi vida, de las cosas que me pasan. No hablo de nada en concreto, en realidad todos hablan de sentimientos, ¿sabes? Sí, de cosas que vas sintiendo, sí. Y... Vale, vale. Las influencias que tienes, ¿cuáles son? Porque sí, suena como a Björk, has dicho que Björk te gusta y tal, pero sí. Algo más habrá, ¿no? Porque sí, que un claro, artista diga que solo más. Influye a un cantante. No, el grupo que más me ha influido en toda mi vida ha sido Nirvana. O sea, que imagínate lo que se puede parecer a Björk que Nirvana, ¿no? No sé, van desde Nirvana con Rage Against the Machine, me gusta, pues yo qué sé, también me gusta mogollón el hip hop, se nota un montón también en las bases, ¿no? Sí, se nota. Me gusta, pero el hip hop nacional me encanta, y el canario también me flipa, los grupos de hip hop bueno, de Canarias. Se nota bastante, ¿no? Con sí. Tus colaboradores también. Sí, que... pues no sé, es que me gusta de todo, o sea, no solo Björk, o sea, a mí la electrónica me gusta, sí, me gusta, pero a mí en realidad la música que más me gusta es el guitarreo, los gritos, puro grito, ¿sabes? De sí. Hecho, es lo que siempre he hecho. ¿Y el resto de compañeros comparte el mismo gusto musical o hay alguno que se vaya de madre con Manolo Escobar? O no, gracias a Dios, no. Más o menos a todos nos gusta los mismos estilos, así, a todos. La verdad es que los otros tres también le encanta todo tipo de música, tienen un mogollón de influencias súper variadas, desde raga, hip hop, guitarreo sobre todo, sin duda, ¿sabes? Bueno, pues con ese guitarreo ya nos vamos a despedir. Despedimos a nuestros colaboradores. Buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes. Buenas. Y decir, bueno, que en breve, en aproximadamente 2 meses, saldrá ese disco de Nate, que se llama Private Tortures y que Private Tortures o Torturas Privadas y que nada, que se lo compren todos cuando lo vean, por favor, y que está por ahora está en proceso de masterización y está grabado en Arena Digital. Y nada, eso, pues despedir a Cristi y darle las gracias por estar con nosotros. Muchas Cristian gracias por invitarme a venir y cuando quiera. Finalizar el programa y gracias a todos por escuchar.